tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy. Me encuentro acompañada de Mario Villagrán. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por la invitación. Bueno, a ti por haber venido, que hace tiempo te decía que teníamos coordinado, pero bueno, hoy es el día. Les cuento, Mario es músico y compositor, también es docente y bueno, director del Departamento de Extensión del Instituto Universitario de Artes Escénicas, que Mario, si te parece, te pregunto primero, ¿qué es este instituto? Por lo que sé, es un lugar de formación en varias áreas, danza, música, teatro. Sí, sí, el Instituto Universitario de Artes Escénicas es un instituto nuevo y como Nobel está construyendo una cultura institucional, por un lado, claro. Pero aparte de expansión al más alto nivel del aprendizaje en el arte, ¿no? Y para eso tiene tres áreas que son área de canto, danza y área de canto, área de danza, ¿sí?, y área de teatro. Bueno, ahí hay un plantel de docentes muy destacados, de primera línea te diría, que son los docentes que están a cargo de las cátedras que se implementan y se imparten en cada una de estas áreas. Uh-huh. A su vez, por ser un instituto universitario que está en los últimos trámites de la habilitación del MEC para ser universidad justamente, tiene un departamento de extensión e investigación, ¿tá?, que se encarga de las líneas más del vínculo, por ejemplo, extensión, que es lo que yo propiamente hago. ¿Sí? Investigación, más o menos todo el mundo sabe que es agarrar un objeto, un tema, los alumnos, los docentes, y es enriquecer la formación y la circulación del saber a través de investigaciones de temas diferentes, ¿no? En este caso, todos temas vinculados al arte. Uh-huh. Pero a la vez, y el departamento de extensión es más poner como es como, diría, como compartir ese saber que se crea en el hacer, en el quehacer de la universidad, ¿no? Y es el compromiso del estudiante universitario que entra a comprender lo que es ser universitario, qué es un ser universitario. Y eso tiene que ver con vincular el aprendizaje que uno tiene con el resto de la comunidad. Que el aprendizaje no sea una cosa estática, quieta, y te diría muerta o acumulativa en un centro, en un lugar o en una persona, sino que eso se comparta con otros saberes, otras experiencias, otras culturas, otras perspectivas de en este caso del arte o de lo que fuere, ¿no? Pero uh-huh, sí, la extensión, sí, básicamente lo que tiene que tratar es poner en órbita a la universidad con la comunidad. Claro. Y nosotros entendemos que la comunidad es una comunidad muy diversa, es heterogénea y cambiante a la vez. Entonces, eso es lo que hace que el desafío de una propuesta universitaria en arte sea justamente todo el tiempo cambiante, que ejerza distintos niveles de acercamiento, intercambio, y de un intercambio de enriquecimiento democrático, ¿no?, en la circulación del saber, ¿no? De hecho, nosotros desde Extensión, concretamente, tenemos convenios, nos hemos instalado en la zona de Casavalle, y por ahora tenemos un convenio con el Liceo Jubilar. Uh-huh. Y el año pasado hicimos una experiencia muy linda con los estudiantes de UDAE que iban y dictaban talleres de arte a los alumnos del Jubilar. Este año vamos a ver si podemos expandir eso y hacer un trabajo más de construcción comunitaria en arte, que puede pasar por muchísimas cosas. Puede pasar por el tema de simplemente armar talleres, pero por ejemplo podemos hacer con un docente construcción de dramaturgia de Casavalle y armar una pequeña obra de teatro, escribir una pequeña obra de teatro de la realidad de ellos. O sea, todo intercambiando, ¿no? Porque muchas veces se extiende la extensión como que nosotros llevamos un saber al otro. No, y esto no es así. Nosotros construimos un saber con el otro. Uh-huh. Porque el otro también tiene un saber. Y no es que porque nosotros tengamos un acceso a determinados libros, ponerle conocimiento, sí, sepamos más que otro. No, sabemos otras cosas. Entonces, la universidad lo que tiene que hacer es compartir, intercambiar ese saber para enriquecerse justamente, enriquecer justamente el conocimiento o el acervo cultural y artístico, y potenciarlo, digamos, ¿no? Y enriquecerlo entre todos. Eso tiene que ver también con el tema del empoderamiento, ¿no? De darle el poder al otro y también que el otro nos lo dé a nosotros para poder enriquecer y hacer una construcción, en este caso, sobre el saber artístico, mucho más rica. Uh-huh. Básicamente se trata de eso. Creo que fui más o menos claro. Pero sí, totalmente. Es interesante toda esta propuesta, que además, bueno, en la institución se formarán varios grupos que se armen, tanto en las áreas como danza, música, sí, canto, como me decías, y teatro, pero estos talleres también como que les acercan un plus, digamos, ¿no? Claro. También saber algo de dramaturgia, como lo es en este caso de estos talleres que también están proponiendo, que vamos a conversar un poquito, que por lo que sé están abiertos no solo a quienes sean integrantes de la IUDAE, sino también para el público en general. Sí, exactamente. Ahora vamos a ir sobre los talleres. Déjame, me quedé pensando en una cosa que es interesante. Uh-huh. El tema justamente que tiene que ver con estos talleres, tiene que ver con el enriquecer, o sea, el compartir el saber. Sí. Cuando uno abre la cancha de un taller como son estos dos de Carlos Saavedra, que viene de Costa Rica, y César Martínez, ahora vamos a detallar un poquito más, tienen que ver con justamente compartir, incluso en este caso con gente de Centroamérica, sí, romper eso que son las fronteras que muchas veces se ponen, hasta el conocimiento tiene fronteras, no tiene fronteras, tenemos que romper esas fronteras para hacer circular todo eso, y ese es el mismo espíritu, o sea, es el mismo espíritu que se arma esto de extensión, digamos, ¿no? Uh-huh. Y por eso la convocatoria esta que va a ser el sábado 4, tiene dos partes, ¿no? Ahora voy un poquito a los talleres para ser más específico, porque sí, varios. No venías por esa pregunta. Entonces yo te voy a contestar esa pregunta. En la mañana va a estar César Martínez, sí, que es el gestor, digamos, de lo que se llama Danceability, que hacen todo un trabajo sobre danza, pero en función de una danza inclusiva. Uh-huh. Es decir, que no importa la cualidad física que tú tengas, por ejemplo, para desplazarte escénicamente y danzar con ese cuerpo que tú tengas. No importa eso. Por ejemplo, si tenés cierta dificultad para X movimiento, o sea, mover un brazo, pongamos, tenés que aprender que el movimiento, o sea, lo que plantean esta gente de Danceability, que es muy interesante, es que bueno, evidentemente yo que puedo estirar el brazo, de repente puedo mover el brazo de una manera que el otro no tanto porque no puede estirar tanto. Y eso tiene que ver también hasta con las cuestiones con las franjas etarias, ¿no? Sí. Que uno va perdiendo movilidad cuando es más grande, se va perdiendo un poco de movilidad y cosas. Y entonces de repente una muchacha joven de 17 años tiene una flexibilidad corpórea que no tiene un tipo de 70, suponte. Ahora, ¿por qué el de 70 va a estar inhabilitado de hacer danza si tiene menos movilidad o menos flexibilidad? Bueno, Danceability tiene este espíritu y justamente va muy de la mano con la impronta y el espíritu que nosotros queremos dar a la extensión universitaria, justamente. Dialoga perfectamente en el sentido que justamente estamos tratando de integrar en eso, en esa diversidad. Yo decía que la comunidad es diversa, heterogénea, cambiante, y bueno, entonces tenemos que estar aptos para eso, ¿no? Incluso todo esto está destinado también a nuestros alumnos y a nuestros docentes también, ¿sí? Porque tiene que ver con el tema de que veamos que el arte, o sea, formarse en arte no tiene solamente que ver con una cualidad técnica, o un recurso técnico, o una capacitación técnica. No tiene que ver ni siquiera tampoco de repente con si vas a ser un escritor, suponte, o una escritora, no tiene que ver con cuántos o tantos libros leas, o cuántos o cuántas literaturas o géneros literarios leas. Tiene que ver quizá también con todo eso, pero también tiene que ver en cómo tú te vas a parar en el arte. Uh-huh. Y cómo tú vas a transmitir el arte y desde qué lugar vas a pararte y hacer arte. O sea, es decir, ¿para qué haces arte? ¿Y en dónde está el arte? ¿Tá? El arte es una simple... Preguntarse estas cosas, ¿no? El arte simplemente tiene una funcionalidad de entretenimiento o tiene una funcionalidad de alfabetización, como hacía la iglesia en el periodo barroco, que pintaban los frisos de las iglesias para enseñar a la gente que no sabía leer quiénes eran sus apóstoles, sus ángeles, y evangelizar. Tiene que ver de repente con una cuestión más mercantilista, de yo hago esto porque vende y sigo haciendo esto. ¿Con qué tiene que ver arte? Y eso es necesario preguntárselo. Porque si no, nos preguntamos esto, y este es un rol del aprendizaje en arte, y una universidad que está parada en la educación en arte, tiene que proponerlo, sin duda. Tiene que hacerse las preguntas, porque si no, no sé si terminamos haciendo arte o simplemente hacemos una cuestión de un punto de vista formalista o estructuralista muy bien hecho, pero después desde el punto de vista contenidista o del punto de vista para qué o para quién o en qué funciona o en qué, se queda rengo, digamos. Entonces, estos talleres de Danceability que plantea César Martínez tienen mucho que ver con esta composición, esta construcción de hacer arte. Porque convoca a todos y a todas, desde cualquier lugar, desde cualquier diferencia, desde cualquier diversidad. Y eso es muy, en realidad es muy inclusivo, ¿no? O sea, porque cuando uno se da cuenta que puede hacer lo que quiera, con la condición que tenga, y que la condición no es el valor que impide que yo realice determinadas cosas en cuanto a mi condición humana, digamos, entonces tiene que ver con todo esto. Y lo de César Martínez tiene que ver con eso, y la propuesta concreta del taller pasa por ejercicios de este tipo, ¿no? De cómo vos con tal limitación podés hacer tal cosa. O vos como tal cosa podés acompasarte con el otro que tiene esa diferencia, y cómo se puede lograr algo estético que tenga una linda presentación, en fin, una, no sé, que busque armonía, que busque belleza. Claro, como que no hay necesario encajar en determinado estereotipo para poder hacer algo, sino que ese algo se puede acomodar a como uno sea también. Sin es duda, realmente interesante. Quizás me voy a lo más técnico, Mario, a preguntarte la hora, el lugar en concreto a donde, bueno, hay que ir. Mira, toda la información está info@iudae.com, creo. Perfecto. Que es la dirección. ¿Tá? info@iudae. info@iudae. Ahí buscan y hay un mail que se inscriben ahí, la gente se inscribe ahí. Va a ser en el IUDAE, en la calle Joaquín Núñez, el número de la puerta no me acuerdo, capaz que tú lo tenés por ahí. Sí, de mientras lo voy buscando y conversamos. Y va a ser el taller de César Martínez, va a ser en la mañana, a las 10:30 que creo que empieza. 10:30 en Joaquín Núñez 3092. 3092, ahí mismo. Entonces, ahí César hace su taller. Va a participar Carlos Saavedra en el taller también. Acompañándolo con percusión y acompañando los movimientos de danza que se planteen ahí, qué sé yo. Sí. Después termina este taller, hay un corte. Es hasta 12:30. 12:30. Y 1:30 comienza la charla-taller. El formato de César también es una charla-taller, ¿verdad? Sí. La charla-taller, magister, porque magistral se dice, de Carlos Saavedra, que es un percusionista de Costa Rica. Bueno, vamos a terminar con César Martínez para darle ¿sí? orden a la nota. César Martínez es un actor, músico, locutor bailarín, danzante. Pero yo lo conozco hace muchos años y él es un danzante del alma, que es lo más lindo que hace danzar, digamos, su alma. Y es muy conocido en el medio, en nuestro medio. Ha participado en grupos legendarios como De la Nuca, pero también participó de Payadores Anónimos. Bueno, ha hecho locución de radio en varios medios. Bueno, es presentador. Ha actuado también en obras de teatro. Ahí le tengo un poco menos seguido el trillo, como yo vengo del lado de la música. Y es muy, muy, muy enriquecedor escucharlo, es muy profundo escucharlo, es muy motivador escucharlo y es muy sensibilizador escucharlo y trabajar con él. Él ya participó el año pasado, nosotros hicimos el cierre de las actividades de extensión del año pasado, que fueron unas cuantas. Ahora después retomo y te cuento lo que hicimos. En el Museo Blanes hicimos el cierre de estas actividades y él dio una charla ahí con otra gente que participamos de ese encuentro. Y fue muy, muy interesante y la gente se fue muy motivada. Y así que realmente es muy recomendable. Lo de Carlos Saavedra, que es a la 1:30, sí. ¿Tá? Bueno, Carlos Saavedra es un percusionista costarricense, tico, que se retiró el año pasado de su actividad académica en la UNA, en la UCR y en la UNA de Costa Rica, Universidad de Costa Rica y en la UNA, Universidad Nacional de Arte de Costa Rica, que es muy bonita. La Universidad de Arte, tú entras y es un campus, es más un modelo como... No es un modelo de las películas inglesas, nada, porque las construcciones son otras, ¿no? Sí. Pero hay un campus, mucha vegetación, y vos vas recorriendo, y es increíble, y te encontrás, yo qué sé, un teatro que se llama Atahualpa el Chiopo. Y Atahualpa el Chiopo, claro, en honor a nuestro Atahualpa, pusieron esa sala de nombre, y ahí, por ejemplo, los estudiantes ensayan, practican sus obras, después hay otro y contiguo a eso hay como otro edificio que es donde toman clases. Qué hermoso debe ser. Después hay otro edificio y está la escuela de música. Hay otro edificio y está la escuela de audiovisuales. Y así vas recorriendo y son como facultades en la UNA, en la Universidad Nacional de Arte. Carlos Saavedra tuvo mucho que ver con la construcción de la Cátedra de Percusión en la UNA, justamente. Uh-huh. Él se formó en Costa Rica, pero aparte estudió en Cuba, en La Habana. Entonces tiene una sólida formación en todo lo que tiene que ver con los géneros y ritmos afro-latinos. ¿Tá? Que muchos de ellos nosotros los conocemos en Uruguay, otros un poco menos de repente. Y también va a hablar un poco del calipso de Limón. Limón es la provincia caribeña de Costa Rica. Y ahí hay un personaje que se llama Ferguson, que es un tipo que vive, tiene 102 años. Y hace calipso, que el calipso se expandió justamente de Jamaica hacia toda la costa de Caribe, ¿no? Entonces el calipso está se forma, o sea, se toca, se ejecuta, es similar pero se ejecuta un poco distinto de acuerdo a la región, y sobre todo en el calipso de Limón se canta como en un inglés criollo, y es tan increíble el inglés. Que ahí sí, viste, vos haces, viste que haces segundo y tercero liceo, ¿sí? Inglés, entendés que no aprendiste nada, ¿no? Pero ese inglés lo entendés. Es genial. Y es muy bonito, muy bonito. Entonces también va a hablar un poco de eso, o eso espero, eso se lo pedí yo. Cuando yo fui a visitar Costa Rica, me enamoré del calipso de Limón, justamente. Y bueno. Pero también va a ser un taller interactivo, no solo va a ser una charla. La gente va a tocar percusión, uh-huh. va a participar en ejecución de instrumentos y no necesita saber. Realmente es ir a vivir la experiencia y llevarse experiencia. Algún conocimiento. Totalmente, se trata de eso, es experimentar. De hecho, Carlos ahora está en Brasil y acaba de dar la misma charla que va a dar en UDAE. ¿Sí? La dio en la escuela, en la Universidad Federal de Pelotas. Acaba de dar esa charla allá, y bueno, y ahora viene para acá a hacer la misma charla que la está dando en distintos lugares. Creo que estuvo también no me acuerdo dónde estuvo, pero creo que estuvo en Cuba en un momento, después uh-huh. estuvo en algún país, en Panamá, creo que también dio esta charla. Así que bueno, es para nosotros, realmente para nosotros, pero más allá de UDAE, ¿no? Para UDAE es un honor enorme, ¿sí? Tener una charla, un conferencista internacional, ni que hablar, ¿no? Y para nosotros como sociedad es realmente un honor tener una persona de esta talla, digamos, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Yo soy bastante neófita en la música, pero con todo esto que me comentás, realmente uh-huh. me parece que va a ser una instancia enriquecedora totalmente. Y bueno, y me quedo a preguntarte en cuanto a bueno, si la gente quisiera ir a una u otra, ¿puede optar? ¿O cómo es el costo también? Bueno, no, el costo creo que tiene un costo que no es caro. Ajá. ¿Tá? No excede los 900 pesos para las dos charlas, creo, ¿no? ¿Sí? O sea, yo lo que digo que para hacer una experiencia realmente nutritiva, vayan a los dos. Yo creo que sí, que eso sería lo ideal. Con tiempo también. ¿Tá? Porque aparte esto funciona para todo el arte, ¿no? No es que ¿sí? no es que es, porque no tenemos que ser tan disciplinares en la construcción de nuestros saberes, ¿no? O sea, yo por ejemplo ahora estoy trabajando en un disco mío, canciones mías, ¿no? Y yo para hacer esas canciones que son muy biográficas, no mías, sino no son autobiográficas, son de cuentos de chicos, en fin. ¿Sí? Me hice un curso de teatro, porque entendía que el actor en ese momento, los actores son los tipos que mejores crean un personaje, ¿viste? Saben crear un personaje. Entonces dije, voy a hacer un curso de teatro que algo me va a traer. Y me trajo cosas, y me enriqueció, y me ayudó mucho a cómo armar ese personaje. Yo estoy tratando de contar en una canción, ¿no? Por ejemplo. O sea, yo creo que hay que correrse un poco de del área en donde uno está. ¿Sí? Y hacer otras cosas, ¿viste? Porque me parece que tenemos que... El conocimiento, bueno, ya sabemos que es inacabado, pero creo que cuando es más interactivo, digo, más integral, y en el arte mucho más, bueno, expresa mucho más. Por ejemplo, acabamos de terminar de ver el carnaval y vos ves los espectáculos de carnaval, las murgas, los conjuntos de negros y luboros, son impresionantes. Y ahí hay de todo. Uh-huh. Hay teatro, hay vestuario, hay maquillaje, hay música, hay canciones, hay elaboración, hay ejecución, hay técnica, hay claro. Una cantidad de cosas, ¿viste? Y bueno, y ahí hay como una síntesis de varias artes, digamos, ¿no? De varias disciplinas artísticas, digamos. Perfecto. Y bueno, yo creo que entonces que vale la pena la experiencia de ir de a cruzarse las dos. En todo, sí. Perfecto. Sí. Pero cuenta con cupos limitados, eso es importante decir. Sí, eso es muy importante. Para que la gente o llame o se comunique a... Sí, ayudar cuanto antes, porque aparte es el sábado que viene. Sí. Y no sé si quedan muchas inscripciones, uh-huh. Pero lo que sí sé es que el cupo es limitadísimo. Perfecto. Porque esto es una universidad que se está armando a poco, es chica, y los salones, por lo tanto, también son chicos, entonces son cupos muy limitados. Perfecto. Entonces, bueno, en realidad no queda mucho más. Mario nos resumió bastante bien lo que va a ser esta impresionante instancia, que luego vamos a hablar con Carlos Saavedra por teléfono para que nos cuente un poco más sobre particularmente el taller que él va a dar. Pero Mario, si te parece, te pregunto alguna cosa también a ti para que la gente te conozca. ¿Te parece? Sí, lo que quieras. Perfecto. Mm. Me quedé con esto que me decías de que fuiste a experimentar una clase de teatro para poder escribir sí. tu... Eso me hace alusión mucho al método de Stanislavski, ¿no? Como de ir a experimentar, ¿no? Vivirlo también. Sí, Stanislavski, total. Sí. Bueno, no, eso es... Yo ahora estoy entrando a grabar un disco nuevo. Sí. Este disco es una experiencia totalmente diferente. Yo entré en varias actividades en cuanto a la docencia. Coordiné y trabajé muchos años en centros de privación de libertad, sí. En la colonia Berro, concretamente. Uh-huh. Ahí hicimos muchas cosas, armamos sí. De una murga, hasta editamos dos discos, hicimos dos salas de cine, una cantidad de cosas. Yo coordinaba un proyecto que tenía que ver, empezó con la música, pero después se hizo de arte y comunicación. Pusimos una radio también, bueno, y era un grupo enorme de gente trabajando en estas líneas y fue una experiencia muy linda. Lo que pasa es que después con el tiempo uno piensa que la lógica educativa prevalece ante cualquier lógica y eso en realidad en estas situaciones de instituciones totales en general no pierde la lógica educativa ¿sí? Y gana más una lógica de, uh-huh. De la perversidad, ponele. Entonces, en fin, yo no trabajo más hace tiempo ahí. Pero siempre me quedó como una deuda con algunos chiquilines, sobre todo con los primeros que conocí, como que rendirles un homenaje, hacer un honor a la presencia en esta vida a ellos, porque aprendí mucho, aprendí muchísimo de todo tipo, hasta de arte aprendí. Entonces, con la vuelta a la vida, es una cosa que te va quedando siempre en la cabeza, ¿sí? Hace un par de años yo estuve internado, medio grave, así. Cuando salí, que tuve un periodo de recuperación, me puse a escribir anécdotas, así, cuentos de estos chicos, así. Y me di cuenta que las historias en un punto se tocaban porque tenían que ver con todas las ausencias que puedas imaginar. Entonces dije, se parecen. Entonces dije, para hacer esto, se puede hacer, hay que armar una novela, hay que crear personajes. Yo podría hacerlo, pero no tenía tiempo en ese momento. Entonces, un día me llega noticia de uno de los chiquilines que conocí, de los primeros, que estaba preso en el penal de libertad. ¿Sí? Y me llega noticia a través de una psicóloga amiga. Me dice, ¿te acordás de tal? Sí, ¿cómo no me acordás? Sí, sí. Y entonces esa noche me empiezo a pensar una historia particular de él, que no le voy a decir ahora, otro día me invitas y te cuento bien. Una historia vivida por él, ¿sí?, en un centro de privación de libertad. Y entonces agarré la guitarra y me salió una canción. Y como de una, te digo, ¿no? Entonces se la mandé grabada y ella se la mostró a este muchacho. Y ella después le grabó un mensaje muy emotivo, después de no verlo durante más de 20 años, ¿no? Sí, sí. Y muy emotivo, se acordaba y dice, ¿cómo te acordás de estos detalles? Que yo dije, estaba por acá ese camino, yo estoy haciendo bien. Estoy haciendo bien en... Estoy reconociendo su presencia en esta vida de estos chicos, ¿no? Uh-huh. Que son hombres ahora. Y entonces, bueno, ese va a ser un proyecto que estoy muy entusiasmado. Y van a ser 6 canciones, cada canción tiene un nombre propio. ¿Sí? Una se llama Miguel, otra se llama Antonio, otra se llama... Y son esas historias de cada uno de ellos, o por lo menos lo que yo recuerdo de esas historias de ellos, ¿no? Claro. Y después va a haber 6 textos que van a estar dichos por actrices, que son 6 textos sobre la adolescencia en forma genérica, pero con una mirada más social, ¿no? Partiendo de estas adolescencias, de estas adolescencias al margen, digamos, lo que yo propongo, en realidad quiero proponer con este disco y con esta propuesta, es hablar y discutir y confrontar sobre el tema de adolescencia, uh-huh, para generar un diálogo nacional sobre adolescencia. Porque no hay cosas pensadas por y para la adolescencia. Más allá de los liceos, la educación secundaria, pero otras actividades, por ejemplo, artísticas, culturales, no sé. Entonces me parece que va por ahí la cosa, estoy en eso. Entonces, Mario, estos 6 temas los intentarías incorporar a una especie de obra también. No, va a ser un disco. Un disco. Un disco donde vos te escuchás, van pasando las canciones y las poesías, así, a lo largo. Todo junto. Sí, o sea que duraría ¿cuánto? Cortito. Cortito, 40 minutos. 40 minutos. Es cortito, realmente. Sí. Perfecto. Cortito. No, es que ¿sabes lo que pasa? Yo hace tiempo pienso que no hay que... Yo soy charlatán, pero cuando vos tenés que decir algo en arte, de repente, y capaz que no necesitas muchas palabras para decir una cosa que tiene que queda claro con 2 palabras, ya quedó claro, ¿no? Claro. Totalmente. El que no quiso entender es porque no quiso. Mario, me parece que en algún momento vamos a tener que reencontrarnos por aquí, porque tengo un montón de cosas más para preguntarte, pero tenemos que también llamar a Carlos. A Carlos Saavedra. Así que nada, bueno, muchísimas gracias por haber venido y nos reencontraremos también. Gracias. Un abrazo a Carlos también. Bien, le mandamos un saludo, que ya en minutos nos contactaremos con él. Vamos a la tanda y cuando regresemos llamamos a Carlos. Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, despedíamos hace unos minutitos a Mario Villagrán, músico, compositor y quien se encarga de la extensión, del departamento de extensión del UDAE, que bueno, este sábado 4 de marzo hay 2 talleres muy interesantes y justamente ahora tenemos a Carlos Saavedra para conversar un poco sobre su taller de percusión afrolatina. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola, mira, ¿cómo le va? Un gusto saludarle y a todos los oyentes de este programa. Bueno, Carlos, el gusto también es mío. Y bueno, te presento también. Carlos es desde Costa Rica, le estamos llamando. Ahora no sé dónde estás porque estás viajando mucho, Carlos. Pues sí, ando viajando desde noviembre. Ahora estoy en Brasil, en Río Grande del Sur. Sí. Perfecto. Ahora desde Brasil, bueno, Carlos es docente, músico, percusionista, investigador y conferencista. Y bueno, justamente ahora se va a acercar a Uruguay para tener esta charla magistral. ¿Cómo podemos decirle? Bueno, sí, se trata de una conferencia magistral. Perfecto. ¿Verdad? Vamos a hablar de los ritmos afrolatinos, afrocaribeños y más específicamente afrocubanos. ¿Sí? Se trata de un libro que yo escribí allá por los años 90, pero ahora lo estamos lanzando en digital para ser adquirido en forma digital. Uh-huh. Y el libro encierra principales instrumentos de percusión, como tumbadoras, bongó, claves, maracas, que vemos ahí, ¿verdad?, en los grupos de música popular sonando, pero para conocer un poco más de su historia, de su desarrollo, de cómo se tocan esos instrumentos. ¿Sí? Y después de los ritmos que tocan, ¿verdad? Entonces un poquito de historia de ritmos como el cha-cha-cha, el mambo, el son, que es la principal raíz de la salsa, y otras expresiones del Caribe como el merengue dominicano y el calipso, que nace en Trinidad, pero en Costa Rica tenemos una particularidad, un calipso particular del Atlántico de Costa Rica, que es el Puerto de Limón. Entonces el calipso limonense, bueno, pues por ahí un poco la temática de lo que se va a tratar. Uh-huh. Realmente siempre lo repito, Carlos, porque soy bastante neófita en la música y me parece sumamente interesante toda esta instancia que van a tener este sábado. Que bueno, me decías que está, bueno, el objetivo de este taller es aprender a tocar algún instrumento y ritmos propios afrocubanos, afrolatinos y demás, que está basado en este libro que no comentamos el nombre. Sí, se trata del compendio de percusión afrolatina. Vamos a empezar con una conferencia y después vamos a tener un taller práctico. ¿Sí? Para enseñar, digamos, las cosas básicas de uno de los ritmos, concretamente el son cubano, sí, como para ahí mismo tener una experiencia de ver cómo se ensamblan las diferentes partes instrumentales y uh-huh. se logra la ejecución del ritmo. Mario recién nos comentaba que bueno, no se necesita una experiencia previa ni nada, así que todo el mundo está más que invitado a participar. Sí, sí, lo que notamos es un poco ganas de escuchar y hacer música, bueno, caribeña, latinoamericana, en este caso, y compartir desde la mañana, porque también tendremos la parte de danza a las 10:30 con César Martínez, y vamos también a hacer una experiencia conjunta, con la danza y yo acompañando la clase, y después en la tarde a la 1:30 vendrá la conferencia y seguidito el taller que yo estaré impartiendo. Perfecto, entonces es una experiencia total, va a comenzar como bien decías 10:30 y hasta las 16:30 sería la duración de ambos talleres, ¿no? En conjunto. Sí, es una jornada dividida así en dos partes, ¿verdad? En la mañana, empezando 10:30, y después en la tarde empezando 1:30. Y, Carlos, te pregunto, ¿cómo surgió la idea de esta propuesta en particular? Que sé que también ahora mismo estás en Brasil, fuiste a dar esta misma charla de conferencia magistral. Sí, bueno, pues, resulta que, como te digo, estábamos haciendo el lanzamiento de este libro. ¿Sí? en este formato, ¿verdad? Porque ya es un libro publicado con varias ediciones en físico, pero bueno, ahora que estamos con todo este asunto de la tecnología, la información digital, ya, ¿verdad?, que para ahorrar el papel, el peso, el costo de materiales, está esta modalidad para adquirirlo en línea, en digital. Sí. Y pues hicimos la propuesta a Mario, que está dentro del, ¿verdad?, dentro de la oficina de extensión del IUDAE, ¿verdad?, que sabrán, es el Instituto Universitario de Artes Escénicas. ¿Sí? En Montevideo. Y pues es como una idea también de abrir el curso lectivo, ¿verdad?, que ya está próximo a empezar en marzo. Entonces, como unas actividades así de apertura, de las jornadas, de lo que va a ser el curso. Por ahí un poco la idea. Le sonó y bueno, fantástico. Igual aquí en la Universidad Federal de Pelotas hicimos igual una conferencia y un taller en esta misma línea, ¿verdad? De este libro del Compendio de Percusión Afrolatina. Carlos, ¿cómo estuvo la conferencia por allí? Muy bien, muy bonito, con gran participación de docentes y estudiantes, porque bueno, se trata de una experiencia que tal vez está un poco lejana en cuanto a distancia, ¿verdad? Por ser más caribeña, pero como encierra nuestras mismas raíces latinoamericanas, ¿verdad? Uh-huh. Los elementos africanos, los elementos europeos y los indígenas precolombinos, hay como mucho interés, me llama la atención, ¿verdad? Y bueno, también es un poco lógico, pues tenemos las mismas raíces y uno siente, ¿verdad? Todos estos elementos del Caribe, toda esa influencia africana en la clave del candombe, en la música brasileña, en la samba, en la percusión. Entonces, hay como una identidad inmediata, uh-huh, casi. Y bueno, digo yo, qué bueno, qué maravilla, porque teniendo ustedes aquí en el sur toda esta riqueza musical, toda esta riqueza instrumentística, rítmica, como tenemos esas raíces comunes, como que nos reencontramos con la música latinoamericana, ¿verdad? Con estas expresiones, como te digo, a pesar de que estamos geográficamente en zonas distintas, tenemos esas mismas raíces y se siente ahí como un interés y una identidad por conocer y por aprender las expresiones de nuestro Caribe allá en el Atlántico. Carlos, algo que me parece que está buenísimo, corregime si me equivoco, pero creo que este taller también acerca lo que es, como bien decía, las raíces, o sea, los ritmos originarios y no tanto, quizás hoy en día ya no existe tanto en la música géneros tan encasillados en una cosa sola, porque hay muchas mezclas. Pues sí, conforme pasa el tiempo y es también lo que genera nuevas expresiones, ¿verdad? Uh-huh. Las mezclas de elementos rítmicos y culturales. Ahora estuve en Cosquín, en el Festival de Folclore en Córdoba, Argentina. ¿Sí? Y me llamaba la atención las mezclas y las la creatividad que ha surgido con elementos y ritmos como el chamamé correntino, con rock, por ejemplo, ¿verdad? Y esas fusiones de folclore que también aquí en Brasil se ve en forma muy muy interesante, ¿verdad? Que se hace tomando elementos de otras latitudes latinoamericanas y mezclándolos con otras expresiones universales. Y bueno, y así es como surgen nuevos ritmos, así es como surgió también la salsa en Nueva York a partir de los elementos del son cubano, los elementos del guaguancó y el merengue dominicano, la bomba puertorriqueña, y entonces generan nuevas expresiones. Entonces, andas bien con el asunto de las fusiones, ¿verdad? Y día a día, con lo que oímos, ritmos tradicionales o nuevos, y vemos cómo se va incorporando y fusionando, pues es interesante y lógico, y bueno, y son expresiones, como te decía, nos acercan, ¿verdad? También. Uh-huh. Sin duda, es increíble cómo ha ido mutando, por así decirlo, la música, y este taller que trae estos ritmos tan particulares y que quizás a veces nos sentimos un poco alejados de eso y no se escucha tanto, pero está buenísima en la instancia. Y Carlos, no me quiero quedar sin preguntarte algo más sobre ti, quizás antes de que se nos termine el tiempo también, y bueno, igual en algún momento tendremos la oportunidad de charlar de nuevo. Sí, es que como que se cortó un poquito. ¿Me decías una pregunta específica? Si te podía preguntar algo sobre ti, que en realidad me interesaba saber dónde te formaste o si es que lo hiciste, cómo fue que iniciaste en la música. Bueno, sí, yo estudié en la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica. Ahí saqué mi bachillerato universitario. Sí. Y después estuve en el Instituto Superior de Arte de La Habana, en Cuba, por 2 años para obtener la licenciatura, que fue reconocida en Costa Rica. Y a partir de esa experiencia, es que de esos 2 años en Cuba, es que escribo este libro para la enseñanza, porque, bueno, yo me fui para allá, para Cuba, porque en Costa Rica, allá por los años 80, no había con quién aprender los ritmos caribeños, uh-huh, latinos. Y bueno, pues busqué esa posibilidad ahí en Cuba, y ya de regreso a Costa Rica continuamos con la actividad docente que yo ya hacía en algunas instituciones. Y sí, como te digo, surgió la necesidad de tener un material para la enseñanza de la música, ¿verdad? Un material con el que los estudiantes pudieran incluso estudiar por su cuenta, porque el texto viene con audios, están los ritmos y los ejercicios transcritos en partitura, pero sí, viene con un audio donde está sonando lo que está transcrito. Entonces, hay una hay una interactividad entre lo que es lo visual y por supuesto la música, que es audio, ¿verdad? Que es un medio sonoro para escuchar, para captar por la vía auditiva. Carlos, este libro, me decía, está disponible en formato digital. ¿Cómo hace la gente para buscarlo? ¿Escribiendo por Google, por ejemplo, compendio de percusión afrolatina? Muy buena tu pregunta, Yamila, porque sí, es una plataforma que se llama Hotmart. Hotmart tiene en línea cursos, libros. ¿Sí? Y tienen la gente entonces que escribirnos al siguiente correo, que es percusionafrolatina.cr@gmail.com. Perfecto. Entonces, percusión, todo minúscula, seguido, percusionafrolatina.cr@gmail.com. Perfecto. Y de esa manera yo les envío el enlace y se puede adquirir el libro. Genial. Entonces, bueno, sabiendo esta información y además comentarle a la gente que está más que invitada a participar el sábado 4, que es una entrada no muy con un precio muy disparatado, es bastante accesible y que está todo el mundo más que invitado a participar de esta experiencia increíble. Bueno, entonces no nos queda más que aguardar al sábado y esperarlos, y serán todos bienvenidos para compartir estas experiencias que son no solo hacer una conferencia, sino también como recibir los comentarios, las preguntas. ¿Sí? Y es una forma de aprendizaje también para los que trabajamos en la docencia. Muchas veces las preguntas y los comentarios nos enriquecen y se logra una comunicación, ¿verdad? Un, un dar y recibir que es muy interesante en el campo de la docencia. Espero que la recepción, digamos, sea igual de agradable como en Brasil. Y bueno, Carlos, en algún momento espero poder charlar nuevamente, que me quedaron un montón de cosas más sobre ti para preguntarte. Bueno, con gusto, Yamila, cuando gustes, estamos a la orden. Perfecto, entonces, bueno, despedimos a Carlos Saavedra, muchísimas gracias. Y bueno, estamos al lunes, nos reencontramos el miércoles y que pasen muy bien.